El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos reflexionando sobre la primera lectura del libro del Éxodo a lo largo de esta semana, de, como decíamos los días anteriores, que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto rumbo hacia la tierra prometida, y el relato que estamos escuchando es todo ese camino por el desierto antes de pasar el Mar Rojo, que fue el milagro de ayer, y ahora ya habiendo pasado el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Y decíamos que este itinerario del pueblo de Israel es el símbolo de nuestro camino, de nuestra vida cristiana, de la vida de la Iglesia, de la vida del mundo, en la cual vamos pasando de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, de la esclavitud de las cosas de este mundo, de los desórdenes, del pecado, a la vida de la gracia o a la vida eterna, ¿cierto? De la corrupción de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestra mortalidad, que de algún modo tiene esclavizado, a la vida eterna, ¿no? Y en el camino está este desierto, en el cual simboliza nuestro tiempo, nuestra vida cristiana, el desierto. Allí también decíamos que se da, lo que se da en este pueblo de Israel, esa tentación de volver para atrás, ¿no es cierto? De por un lado no experimentar plenamente todavía la alegría de la salvación, la felicidad que va a estar plenamente al final, pero no experimentarla en el camino, y la nostalgia de lo que uno ha podido dejar, ¿no? Esa mala memoria que uno tiene que hace que uno por ahí pueda volver a caer dos veces en el mismo pozo. Entonces simboliza muy bien. Hoy tenemos esta queja del pueblo y este consuelo que le da Dios, este alimento que le da Dios, que es el maná, ¿no? En este camino. Entonces, digo, todas estas tentaciones, gracias, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en el camino nuestro, en nuestra vida cristiana, de la intervención de Dios, Dios se presenta aquí como un padre nutricio, como alguien que alimenta con el maná. Si nosotros sabemos ver bien, vamos a ver la mano de Dios en el desierto, ¿no? De muchas maneras diferentes, aunque no obre ningún prodigio. Si la sabemos ver, la vamos a ver. Y si no la sabemos ver, como este israelita que Dios lo acababa de hacer pasar por el Mar Rojo y sin embargo se estaban quejando de que Dios lo había dejado muertos de hambre en el desierto cuando habían visto las maravillas, si uno no las quiere ver, no las va a ver, ¿no? Y dentro de esas maravillas de Dios está este pan bajado del cielo, el maná que Dios le da para que se alimente. Pero como todo alimento requiere apetito, hambre de este alimento, ¿no? El maná requiere esa disposición del corazón, ese hambre. Si nosotros vemos a veces en el mundo que nos toca vivir a gente que muere de inanición espiritual, de inanición de falta de amor, de falta de comprensión, de falta de fuerza, de falta de tantas cosas, no es porque no haya amor. Nos falta amor en el mundo que nos toca vivir. Nos falta gracia de Dios. Nos falta Dios. Falta hambre de Dios. Eso es lo que falta. Alimento hay de sobra, por decir alimento. Alimento hay de sobra. Si la gente muere sin, por decir espiritualmente hablando, es porque no se acerca a comer el alimento, ¿no? Porque no hay hambre de Dios, porque se sacia esa hambre a veces con, como uno dice, con chisitos, con comida berreta, se llena el estómago de eso y ya no hay apetito de este alimento. Y acá está el gran desafío de la vida cristiana. A ver si me logro hacer entender, ¿no? ¿Por qué se nos hace arduo a veces la vida cristiana en este desierto? Porque a veces nos pueden pesar tanto las renuncias que tenemos que hacer, o el morir a nosotros mismos, o el aferrarnos más a Dios, porque en el fondo no descubrimos del todo el sabor de ese alimento. Porque si bien la vida eterna está más allá, como la tierra prometida estaba, todavía no habían llegado los israelitas, como nosotros, sin embargo uno ya puede empezar a pregustar de esa vida eterna. Dicho de otra manera, si a veces nos cuesta rezar, es porque no descubrimos el sabor de la oración. Si uno descubre el sabor de la oración, no digo que no va a ser tan romántico que uno siempre tenga las mismas ganas, porque ni a veces ni para comer tenemos siempre las mismas ganas, comer la comida, pero vamos a hacerlo con total naturalidad, con total apetito. Uno a veces se encuentra frente a esto cuando tiene que, a un joven que está metido en el mundo, que está full, con todos sus sentidos en ese consumir ya, como a ese joven que está empalagado, que tiene el paladar empalagado de lo dulce, ¿cómo le doy a saborear un buen vino? ¿Vieron? Si uno come, toma Coca-Cola y después toma el vino, le resulta agrio. ¿Qué va a valorar ese joven? El valor de la castidad, el valor de venir a misa. Es totalmente aburrido, ¿qué quieren que le diga? Y tiene su lógica, tiene arruinado el paladar. Por eso no va a valorar esto, hasta que no experimente el vacío de eso y pruebe de algún modo lo que es la fe, lo que es la vida cristiana, hasta que no logre ese clic, no hay con qué darle. No se puede obligar a comer, tiene que comer uno con apetito. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo me podría cruzar a la plaza todos los días, los domingos a la tarde, cuando hay muchos jóvenes, decir, vengan y guitarrear un rato. Bueno, los entretengo ahí un poco, pero de ahí a traerlos aquí y que la hostia les resulte sabrosa, y hay todo un camino. Si no dejan de consumir todo eso, tienen el paladar, no. ¿Qué les voy a hablar yo de oración? ¿No es cierto? Es imposible que valoren, ¿no? Dios tiene sus caminos, ¿no es cierto? Y a veces la vida permite que lo amargo no nos invada para que uno busque a Dios, que se sientan vacíos por dentro, que sientan un gran vacío existencial, y de ese modo algunos desde ahí remontan y buscan y empiezan a probar esta comida, este sabor, ¿no? Pero si no se da eso, no hay forma. ¿Entienden? No es que no hay más gente en la iglesia porque nosotros tenemos que salir más, invitar, sí, todo lo que quiera, hay que salir, invitar más, pero si no hay apetito, no se los puede traer obligados. Y el apetito es personal y es libre. ¿Entienden? Ese es el límite que nosotros tenemos. Y Dios lo despierta, pero tiene sus tiempos, porque Dios respeta, también va llevando las cosas y se toma a veces toda una vida para despertar el apetito, como pasó en San Agustín, por ejemplo, ¿no? Pero digo, esto para que uno entienda cómo nosotros tenemos que empezar por nosotros, y nosotros sí sentir apetito y deseo y saborear lo que Dios nos regala, este maná del cielo. Para eso hay que tener el paladar dispuesto, hay que tener hambre, hay que tener deseo de Dios, hay que tener humildad. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces, en este camino de la Iglesia nos ha dejado Jesús la Eucaristía. Es el maná. Jesús mismo atribuye esta figura del maná a la Eucaristía, para la cual también hay que tener paladar, ¿no es cierto? Hay que tener apetito. La condición para comer es tener apetito. Tener apetito es tener deseo. El deseo es signo de amor, de amar, de humildad, de confianza. Eso es lo necesario para comer. Bueno, que la Virgen nos conceda entonces esa sed, ese hambre, porque comiendo de esta comida vamos a poder atravesar el desierto. Porque el que todos estamos en el desierto, les aviso, no es que nosotros los cristianos estamos en el desierto y el mundano, el alejado de Dios, está en el paraíso. No, ese también está en el desierto, Puede tener, como algunos desiertos allá digamos que los árabes que los transforman con oasis, hay unos hoteles de no sé cuánto, pero es el desierto. Agarra la tormenta de arena y le vuela todo el hotel. Es el desierto. También están en el desierto. No es que los cristianos sufrimos y el mundano no sufre. No. Todos sufrimos. La única diferencia está en que si uno se alimenta bien, tiene fuerza para atravesar este desierto. Y si uno no se alimenta bien, cualquier tormenta de arena se lo lleva puesto. Que la Virgen nos conceda esa gracia.